pero muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí en comenzando esta Liga Deportiva por Radio Nota o desde Radio Nota 89.9 para toda la zona. Bueno, feliz día patrio para todo el mundo también. Saludamos a nuestro compañero Daniel Yanico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás vos? Buenas tardes para toda la audiencia, para todos. Acá, bueno, disfrutando de este día, Día de la Patria. Este 9 de julio, un poco deslucido que estamos viviendo por estos tiempos. Nubladito, poco sol hemos tenido en estos días. Parece que se va a extender este tiempo hacia este fin de semana. Estuve celosamente mirando cómo va a estar el tiempo el próximo domingo, también que todo se concentra en Alejo Ledesma, naturalmente por la final de vuelta de la Liga Regional de Fútbol de Canadá, entre cuarta y primera. Tenemos, Dani, para compartir, bueno, mucha data. Estuve un poco sondeando, algo que ya habíamos adelantado, se ve que a alguien le ha llegado a la oreja, lo que estuvimos comentando, tiene que ver con la Copa Córdoba, una copa que venía desde la época de Di Benedetto en trance de comenzarla, pero que parece que ya tiene vía libre. Que es, parecería que se va a disputar nomás este año, por lo menos se está armando eso, la Copa Córdoba, en la que van a participar los tres equipos de Primera División, los dos que están en el Nacional B de la provincia de Córdoba, los tres que están en el torneo federal y, por supuesto, representantes de cada una de las ligas. No sé cómo será, nuestra liga seguramente tiene un representante o va a tener un representante en esa copa, ¿no? Bueno, ya vamos a estar después con esos datos, con esos detalles, la invitación para toda nuestra audiencia que, bueno, nos siga a través de Poder Ciudadano, a través de radionota.poderciudadano.com.ar, que es la web de la radio. También nos pueden escuchar a través del éter en la 89.9 y, por supuesto, en las demás localidades como en Viamonte, a través de FM Cristal, y en La Carlota, en la 94.5. Y pronto vamos a estar ahí en Canal, ¿eh? Ya le vamos a estar dando cuenta después de las vacaciones, ¿no? Viste que todo pasa para después de las vacaciones, así que hay que tener paciencia para tenernos también ahí presente. Dani, tenemos en los títulos, que siempre tratamos de esbozar algo de esto, sería la dulce espera a este momento. Estuve anoche en Belgrano, teniendo en cuenta que ha sido noticia, o está siendo noticia todavía, porque está disputando la final de cuarta, y también por la incorporación o la asunción de Roberto Zárate a la conducción de la división mayores por ahora. Después, bueno, vamos a escuchar, la idea es que tome prácticamente la tira de las tres últimas categorías. Por ahora se mantiene como están las cosas con Britos y Villafañe en la reserva y esperando también, bueno, el resto, si tenemos o no novedades respecto a los refuerzos. Me parece que está medio heladito como el invierno ese asunto. Hoy hubo un amistoso en Alejo Ledesma donde los Andes presentó a sus nuevos refuerzos. Ajá. ¿Tenemos los nombres también de eso? Sí. Tenemos todo. Nombres, resultados, autores de goles. Bueno, entonces la invitación es quedarse aquí en la Liga Deportiva por la 89.9, porque estamos muy ansiosos porque llegue el domingo. Queremos ver ese marco repleto de público. Bueno, si nos ponemos en lo que tiene que ver, como veníamos adelantando un poco, estuve la jornada anoche, precisamente, en Belgrano, que tuvo entrenamiento de continuado. En cuarta estuvo trabajando en la cancha del centro, aquí es donde está la cancha principal, mejor dicho. estaba trabajando la cuarta división, las órdenes de Britos, y también acompañando Villafañe y Casaleño en lo que era la puesta a punto física. La nota que logramos llevar allí con los representantes de Belgrano, hacen de que uno pueda decir que no está todo creído Belgrano, de que el partido va a ser fácil. Saben de lo que tienen enfrente y fundamentalmente jugadores con buen roce, ¿no? Ellos citaban fundamentalmente el arquero también. Me parece que es un ingrediente que tiene Pabellón a la hora de poder disputar la final de vuelta también. Y bueno, no sé qué es lo que, qué data tenías vos, si tenías algo de aquel lado. No, seguramente va a seguir el mismo equipo de Pabellón Argentino, no hubo expulsados, no hay suspendidos, así que seguramente van a ser el mismo equipo que ponga Gustavo Gálvez para el próximo domingo. Bien, si te parece, Dani, vamos a escucharlo a Britos, el técnico de Belgrano, de la cuarta división, que hablamos con él, y también lo hacíamos con Daniel Villafañe, que bueno, justamente hacían un poco el panorama con el que estaban presentando. Se juega la final decisiva de la cuarta división, Belgrano Pabellón, un 0-0 en la ida, que bueno, a lo mejor por ahí si le preguntamos a uno de si puede haber habido algo más. Belgrano jugó bien. ¿Cómo estás, Héctor? Y bueno, ¿cómo vieron ese partido y cómo se preparan para este? Hola, buenas noches. Y fuimos a buscar el partido que lo habíamos planeado en la semana. Digamos, sabíamos que ellos juegan muy bien a la pelota, ya habíamos jugado con ellos por la zona del grupo, y nos habían ganado 4-0, y sabíamos que ellos salen jugando y la mueven bien. El partido que le planteamos era no dejarlo jugar, y ese fue el partido que fuimos a buscar, robársela y atacarlo, y por lo menos en este primer partido que jugamos el domingo lo pudimos lograr, que era lo que fuimos a buscar, que era trabar y ver si podíamos sacar una diferencia. No la pudimos sacar, pero tampoco fue un mal resultado el que sacamos el domingo. Uh-huh. Daniel Villafañe, que también estás aquí en el cuerpo técnico, notaron que es un equipo que tiene fogueo, ¿no? En primera también, varios jugadores, que a lo mejor eso, pero ustedes no se aminoraron, ¿no? Sí, nosotros sabíamos que ellos tienen 3 o 4, me parece, el arquero, en el medio campo, chicos que están jugando en primera, de buen pie, y sabiendo eso, nosotros tomamos precauciones de tampoco de tirarlo atrás, de jugarle igual, y me parece que se vio en la cancha que fue parejo, inclusive me parece que la más clara la tuvimos nosotros, en juego. Después fue un partido medio trabado, no hubo mucho, nosotros que no queríamos que haya mucho fule, que no nos carguemos amarilla, porque teníamos un par de chicos con 2 amarillas y eso los condicionaba, pero salió un lindo partido para nosotros, lo merecimos un poquito más para mí, a lo mejor si le preguntaba a uno de ellos, merecieron ellos, no sé cómo será, cómo se vio de afuera, pero nosotros conforme, con el resultado conforme, y esperando el domingo a ver qué pasa. Bueno, Héctor, por último, los chicos están todos, de algún modo también ya sabe cómo se plantea el juego, y bueno, El domingo se conoce el campeón. Sí, sí. Vamos, el planteo va a ser el mismo, porque no creo que vayan a cambiar ni uno de los dos equipos. El equipo casi va a ser el mismo. Y vamos a hacer el mismo planteo, es apretarlo arriba, tratar de robarla y hacerle daño. Y ellos lo mismo, van a intentar jugar, porque es lo que ellos practican, debe ser, y juegan muy bien a la pelota, pero nosotros le vamos a ir a hacer nuestro partido para que jueguen a lo que jugamos nosotros. Bueno, gracias. Suerte. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. Lo teníamos a Héctor Britos y a Daniel Villafañe, que hablaban con nosotros anoche en lo que era el entrenamiento previo. Recordemos, Dani, que 0-0 en la ida, si hay empate en la vuelta habrá definición por penales, ese será el procedimiento natural. Exactamente, y hay un campeón entonces en cuarta división asegurado. Así que, bueno, si hay empate, como decíamos, se definirá por penales. Recordamos que, bueno, en esa cancha, en la cancha de Sarmiento, ahí Belgrano clasificó para esta final, ¿no? Y llegaba habiendo perdido el primer partido, lo pudo empatar la serie y, bueno, después ganarla por penales, ¿no? Ahora van con un empate. Y, bueno, y también hablando de Pabellón Argentino, en semifinales también empató en cancha de Libertad el primer encuentro frente a Colonia y después en el segundo lo pudo revertir, así que está la esperanza, la ilusión de los dos. Dijimos el lunes, ¿no?, esta final de cuarta división en los últimos años tiene ya antecedentes, uno fue para Pabellón, el otro fue para Belgrano, y bueno, ahora vamos a ver quién gana el tercero. Lo que sí, como yo te comentaba el lunes, de que digo, un Pabellón con jugadores con experiencia y rodaje en primera división, pero un Belgrano que juega muy bien, ¿no? Que tiene chicos que sí, que fueron al banco suplente, uh-huh, que quizás tuvieron algunos minutos en primera, pero que no son jugadores de primera, son los jugadores habituales que jugaron en la cuarta, pero que juega muy bien, mostró un buen fútbol ofensivo el de Belgrano y que tuvo las posibilidades para ganar, que bueno, como en algunos casos, en la buena actuación del arquero Dichara lo evitó. Bueno, si te parece ahora vamos a compartir la nota que, digo, esto lo pongo luego porque la intención de Moquero Zárate ahora, no solo en primera división, sino la idea es que trabajen en un bloque con las categorías últimas. Esa es la intención que tiene. Por eso, ese dato que dabas vos, agregabas, bueno, Pabellón sí ha estado haciendo ya debutar hace tiempo a algunos de sus jugadores y Belgrano lo ha estado mostrando muy de a poco este año. Así que veremos si varios de estos chicos también van a componer. Uno cree que sí, al menos tres de ellos. Bueno, uno ya lo tuvo, tanto Vesco como Barrenuevo, debutando en primera. Y bueno, y esto hace que se alargue un poco la cosa, el plantel, ¿no? No tiene un plantel numeroso Belgrano, tiene hoy, o sea, ahí Roberto Zárate nos contaba que se va a quedar con solamente dos de los refuerzos que van a estar integrando la plantilla nueva. Y el resto lo que tiene, ¿no? No hay mucho más, a lo sumo verán si llegan a conseguir un 9. Es muy difícil a esta altura del campeonato. Esto antiguamente, viste, que los campeonatos eran largos, solo se podía hacer un cambio a veces a mitad de año, después el torneo seguía, pero bueno, la mayoría pugna por quedarse a principio de año, hacer un buen trabajo, una pretemporada. Y bueno, eso hoy es mucho más difícil que los clubes lo puedan hacer. Y si uno hace un paralelo con Central, aparentemente Central se ha despojado de la mayoría de los que integraron el plantel de primera, ¿no? Y esto, bueno, es un dibujo que parece que se va a ir viendo de manera presencial, ¿no? Así que sí, no tengo muchas novedades de lo que pasa en Central Argentino. Como decías, pero bien lo que vos decías, ¿no? A esta altura, ya conseguir un refuerzo de categoría equivale a poner buena plata, ¿no? Sí, porque a esta altura el jugador bueno está contratado seguramente en alguna liga. Y si vos lo querés, bueno, tenés que ponerle más de lo que está ganando seguramente, ¿no? Para traértelo. Claro. Bueno, escuchamos a Roberto Zárate, que charlaba con nosotros anoche allí en el Polideportivo de Belgrano. Bueno, estoy con Roberto Zárate, flamante entrenador de Belgrano, que vuelve después de unos años aquí a dirigir al Lomo Negro. Bueno, Roberto, preguntarte, bueno, ¿cómo encontraste al club? Y bueno, también si te vas a hacer cargo de primera solamente también. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y sí, la idea es poder unificar un poco también la primera y la reserva, empezar a trabajar más junto con los chicos de reserva. Si bien esta semana vamos a seguir trabajando de la manera que estaban trabajando, porque bueno, ellos están jugando distancia final y está bueno respetar su lugar a los chicos que vienen trabajando en reserva, que lo vienen haciendo bastante bien, porque llegaron a jugar una final, entonces quiere decir que el trabajo se viene haciendo bien. Así que ya a partir de la semana que viene ya vamos a empezar a trabajar más juntos para que esto todos vayamos por el mismo camino y yo tenga también la posibilidad de ver los pibes reserva a la hora de entrenar, para pues si necesito a alguien que suba, lo tengo que estar viendo, ¿no es cierto? Así que bueno, hemos hablado con los técnicos y ellos van a ser mi ayudante de campo también en primera, así que está bueno que el club y los chicos empecemos a entender que vamos por el mismo objetivo todos, que tanto como en primera como en reserva tenemos que trabajar juntos y buscar lo mejor que sea para Belgrano. En cuanto a plantel, ¿hay algún pedido tuyo? ¿Todavía hay tiempo? ¿Qué es lo que te han dicho? No, ahí estuvimos hablando. La idea es si se puede, si reforzamos, que sean buenos refuerzos. Y si no, bueno, me he encontrado con un plantel bastante bien. Todos chicos del pueblo, más dos, tres refuerzos que quedaron de los que estaban nada más, que el arquero y bueno, el chico de Buceta, que también viene de Venado. Y bueno, estamos viendo si se queda el lío o no, pero bueno, la idea es que se queden todos, sumar, y bueno, el que mejor esté después quedará el mío en que juegue. Pero si para traer algún refuerzo tiene que ser un refuerzo que valga la pena, para seguir trayendo jugadores que sean igual que los que tenemos acá dentro del club, prefiero darle la oportunidad a los pibes. Y bueno, gracias a Dios me encontré con un plantel que, si bien viene un poco golpeado de lo que fue el semestre pasado, pero también ahora están levantando un poco la cabeza los chicos. Apenas llevo dos entrenamientos, pero bueno, hoy lo vi mucho mejor que ayer y así vamos a ir mejorando cada día un poquito más hasta llevarlo a ver si lo podemos llevar a que estén óptimos para cuando empiece el campeonato. ¿Estás previendo algún amistoso? Sí, casualmente ahí estamos hablando con Walter, el arquero, para ver si él consigue un partido para el día lunes con Purredón, allá o acá, veremos dónde se puede jugar. Y bueno, si conseguimos, el lunes sería uno, y tratar del sábado 19, ver si podemos encontrar otro para que por lo menos llegar al campeonato con dos partidos amistosos. Y también yo quiero ver también a los chicos dentro de la cancha. Mañana vamos a trabajar un poco en la parte táctica y el viernes haremos un poco de fútbol como para también ver cómo están ellos. Hemos visto un campeonato de apertura muy parejo, nadie se ganan con medio gol los encuentros. De hecho, la final también se dio 1-0. ¿Cómo imaginás si esto va a permanecer así durante el año? No creo que haya mucho cambio. Nada, yo creo que muy pocos equipos se van a terminar reforzando. Creo que en la liga, por más que traigan uno o dos refuerzos, no va a cambiar mucho los equipos que se refuercen con dos jugadores, o sí. Pero bueno, nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera y, como le digo a los chicos, con muchas ganas, mucho entusiasmo y la ilusión de empezar a creer en ellos, que se empiecen a creer en ellos y que hay buen plantel. Gracias y suerte, Roberto. Dale, gracias a vos y hasta la próxima. ¿Se van caminando? lo tenemos a Roberto Zárate, que apenas terminó de hablar con nosotros, ya estaban ahí programando otra cosa ahí con los colaboradores. Lo concreto es que me parece que el dato fundamental tiene que ver con que va a haber una línea, un cambio táctico, me parece, me da la impresión, por lo que hablé con él, en lo que venía mostrando Belgrano. La otra tiene que ver con, bueno, en definitiva por ahí lo va a probar a Belgrano, a ver por dónde está su nivel, y a lo mejor ahí ya creo que dentro de estos partidos que va a jugar estos días, irá viendo Roberto a ver qué tiene y qué le falta. Así que bueno, ahí teníamos el panorama de Belgrano, Dani. Sí, Roberto Zárate, que no escuché la nota porque no tenía muy buen retorno, pero no sé si lo dijo, dirigió en 2014, sí. En Belgrano fue el año que eliminó a Libertad acá en su cancha y después quedó fuera en tercer partido frente a el Arias, ¿no? En cancha canalense. Claro, en tercer partido con el Arias, lo elimina el Arias Fodal en cancha canalense, bien decís, y el Arias se mete en la final. Ese fue la... Y con... Bueno, él contaba con... No tenía un plantel muy numeroso y demás, pero sin embargo pudo estar ahí. Después de él se vino la época de Ricardo Palma, ¿no? Recordemos de Ricardo Palma, claro. Fue justo el técnico anterior a Ricardo Palma. Así que, bueno, Belgrano, cambio de técnico. La semana que viene vamos a estar también repasando cómo está el Arias. Y bueno, y viendo también, posiblemente para el viernes ya lo tengamos, y lo otro tiene que ver, bueno, vos decías, Dani, que estuviste ojeando ahí lo que estaba haciendo los Andes. Exactamente, y justo que tiene que ver con el Arias, ¿no? Porque jugó hoy un amistoso frente a el Arias Fútbol Club. Los Andes se presentó a los dos refuerzos, a las dos caras nuevas que va a tener en este torneo clausura. Una es Francis Gómez, que viene de Santa Eufemia, que fue acá en la Liga jugador de Canalense y de Libertad, estuvo un poco más de tiempo en Canalense que en Libertad, uno de los refuerzos. El otro es una cara conocida que ya jugó en los Andes, que tuvo un paso en Sarmiento, es Felipe Brito, uh-huh, que vuelve a los Andes, que queda libre de Sarmiento y vuelve a vestir la camiseta de los Andes. Justamente hoy jugó un amistoso frente al área para presentar estos dos jugadores y ganó 2-0 y justamente los dos goles lo hicieron las dos caras nuevas, ¿no? Otra cara nueva que vamos a tener en los Andes para este torneo clausura, que ya se está recuperando de la lesión, que no lo pudo hacer en la apertura, es la de Santiago Espíndola, que también ha jugado, ajá, en su época en los Andes hace ya 13 años atrás. Bueno, ahora tiene una operación, se está recuperando y seguramente en este clausura va a vestir nuevamente la camiseta de los Andes. O sea, los Andes, por lo que decís, está sumando esas incorporaciones permitidas por el reglamento y conservará seguramente el plantel que venía teniendo. Claro, sí, ya está trabajando con miras al torneo clausura, que comenzará o dentro de 15 días o dentro de 10 días, ¿no? Porque ya estamos el miércoles. Claro. Si se define el domingo o dentro de 17 días, pero bueno, ya los Andes, seguramente como los demás equipos, ya están pensando en el clausura. Uh-huh. Los Andes y el área, en este caso, que jugaron su amistoso hoy. Claro. Bueno, entonces iremos entonces deshojando la margarita de acá hasta que comience el campeonato. También nosotros ahí uno se está mirando porque, claro, en el caso de Belgrano comenzó jugando en cancha Sarmiento, ¿no? Debido a que tenía la cancha suspendida. Así que el encuentro será el Arias Fútbol, la primera fecha no la tengo. Bueno, después vamos a estar repasando lo que tiene que ver con eso. Dani, con respecto a lo que estamos viendo y volviendo nuevamente a la final del domingo, ahí uno la disposición de las hinchadas tiene que ver con que Belgrano va a ser de local junto con Sarmiento y en el visitante estará Pabellón, la poca gente que a lo mejor pueda llegar a venir, porque normalmente no suelen viajar tan lejos, hay 120 kilómetros casi, ¿no? Entonces, sí, pero el domingo trajo buena cantidad, prácticamente llenó la parte de la platea de Libertad de la gente de Pabellón el pasado domingo. Es que, bueno, los padres y los y algunos hinchas están presentes, ¿no? Hay que recordarle que ya la disposición de la policía es que no se podrá entrar con equipo de mates, ni los simpatizantes de la cuarta, ni los simpatizantes de la primera. Ajá. Así que equipo de mate no permitirán, y la reposera la permitirán a criterio de la policía a aquellas personas que la necesitarían. Sí, no que todos puedan entrar con reposeras. Si no, eso va a ser a criterio de la policía. Y el equipo de mate, automáticamente prohibido. Bueno, eso y también, bueno, me estaba pasando el dato temprano que la disposición ridícula, ¿no? Le tenemos que decir así, del arbitraje que no va a permitir que se filme de adentro del rectángulo, teniendo en cuenta que a veces se toman decisiones apresuradas, sin siquiera consultar y demás. Sabemos que siempre el último orejón del tarro en un espectáculo deportivo es la prensa, ¿no? Esto no es nuevo. Pero en definitiva, para nada, compartiendo, porque a las pruebas nos remitimos cuando decimos que no están las infraestructuras dadas para poder hacer de llevar a cabo un trabajo con calidad o la mejor calidad posible. Y esto tiene que, y la ubicación tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque si no se torna un poco complejo, ¿no? Así que bueno, va a haber que rebuscársela bastante para poder llevar una imagen con calidad el próximo domingo, una ubicación, teniendo en cuenta que además se pueden dar los desenlaces de los dos equipos, ¿no? Así es. A veces me ha pasado. Me ha pasado el año pasado cuando fui a cubrir a los chicos a Río Cuarto, no me dejaron transmitir dentro de la cancha, ¿no? Como lo hacía habitualmente, ¿no? Los árbitros fueron los que no me permitieron. Claro, y hubo canchas que tenían, fuimos la de Banda Norte y tenía sus cabinas y ahí trabajé cómodamente, pero fuimos la del Deportivo Río Cuarto, que es una cancha muy similar a los de la Liga K y no tenía comodidad para el periodismo. Uh-huh. Bueno, esos partidos eran con poca gente y podías tener tu lugar en la parte de afuera sin que te molesten, ¿no? Pero bueno, eso es. Me pasó el partido de Los Andes y Pabellón, que yo quería mirar el partido desde la zona de vestuario, y el árbitro dijo, no, todos afuera, solamente fotógrafos dentro del campo de juego. Esta sigla de Córdoba habitualmente lo ha hecho con otros colegas de no permitirle estar dentro del campo de juego. Bueno, el tema, me parece, no pasa por los árbitros, es que hay canchas que no hay, como vos decías, ¿no? La comodidad para el periodismo, ¿no? Uh-huh. Claro, porque a todo esto, bien ahí, digo, para completar un poquito, Dani, tiene que ver con la ubicación, el lugar donde se debe estar. Uno está registrando los hechos, estamos hablando que es una final, y si vos no registrás, estás haciendo el trabajo, te sentís incómodo, posiblemente alguien despliegue una bandera, te tape la imagen o la acción que uno está observando. Hay montones de cosas que tienen que ver, porque claro, los hinchas van a mirar el partido, a alentar a su equipo en buena hora y está bien eso, pero no tienen la culpa si ellos despliegan una bandera y te tapan la imagen, la cara, te perdés el gol, quién lo hizo, bueno, una serie de cosas que a uno lo termina hasta casi enojando por ahí. Claro, sí, aclaremos, ¿no? Yo hace 30 años que estoy acá y el trato de los clubes hacia el periodismo siempre en un 95% fue el mejor, y siempre trataron de que la pasemos lo mejor posible, y muchas veces se ha filmado desde adentro de la cancha sin ningún inconveniente, ¿no? Casi siempre. ahora, bueno, viene esta disponibilidad. Y tengamos en cuenta, ¿no? Sí, va a estar esa cancha desbordada de gente el domingo. Sí, sí, claro, no, no va a haber lugar y, bueno, ahí tenemos que caber todos. Esa es la otra. Bueno, en buena hora habrá que ir arremangándose y pensando a ver cómo estar en la cancha. Uno pensaba hasta tener alguna cámara más, pero eso no se va a poder hacer el domingo, lamentablemente. Y lo tenemos que decir, ¿no? Gracias a la disposición apresurada del arbitraje, porque uno si va a trabajar, va a observar. ¿Qué va a hacer? Sí, sí. Esperemos, bueno, a veces al relator no, esperemos que ya el domingo tome conciencia y que la cámara sí pueda estar, que nos deje a alguna cámara, ¿no? Uh-huh. Bueno, Daniel, hacemos breve pausita y nos venimos, hablamos un ratito. Tenemos ahí un videito del presidente de la Federación Cordobesa, el flamante presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol, hablando sobre la Copa Córdoba. Casi que me sale la Copa Argentina, ¿no? Porque, bueno, tiene un peso, ¿no? La Copa Argentina, que tiene ya cuántas, 5 o 6 ediciones, ¿no? Ya me olvido cuántas se han hecho. ¿De cuál? La Copa Argentina, digo, hace un... ¿Cuántas temporadas ya viene? Y volvió en 2011, me parece. Ah, más de 10 años. 2012 fue la primera. 2012, estamos arriba de los... ahí sobre los 13 años, de o 13 ediciones, mejor dicho, ¿no? Bueno, ahí, y esta... Sí. Y la Copa Santa Fe tiene una edad parecida. Empezó después, pero tiene una edad parecida... Y la ventaja que tiene en el caso de la Copa Santa Fe, que la organiza la Federación Santafesina de... En realidad, no sé si no es la Confederación de Deportes de Santa Fe, porque también incluye a básquet y alguna otra disciplina también, ¿no? De hecho, se han disputado encuentros de eso. La de Santa Fe se llama Copa Federación. No es así Copa que... Santa Fe. Claro, es la Copa Santa Fe, pero tiene el nombre Copa Federación. Quizás sea, como vos decís, que la organice la Federación. Ajá, claro, claro. Bueno, en Córdoba también va a ser así. La Federación Cordobesa fútbol. Va a ser solo fútbol. Claro, la Federación Cordobesa de Fútbol. Bueno, hacemos pausita y en un ratito hablamos de lo que será la Copa Córdoba que se viene. Ya le decimos cuándo se estaría rodando... este nuevo torneo. Ecosanitarios Narváez. Instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o piso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? Financiado con tarjeta. Llama 3462-368613. Avenida San Martín 875 Arias. Ecosanitarios Narváez. 20 años de experiencia y la mejor referencia. El gobernador Martín Yayora, junto al intendente Guillermo de Rivas, inauguraron el Polo Científico Tecnológico de Río Cuarto, una infraestructura estratégica que consolida a la ciudad como un nodo de innovación, desarrollo y conocimiento en el sur provincial. De Córdoba hoy, a través de Río Cuarto y la región, muestra el valor de lo científico tecnológico. Es medio a contrapelo de lo que está pasando, ¿no?, en nuestro país. Y esto muestra toda una esperanza. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayo. Bueno, ahí estamos de vuelta. Decíamos entonces que vamos a estar hablando de la... Copa Córdoba que se viene. Tenemos un videíto, una declaración que ha hecho el presidente de la Federación Cordobesa de fútbol, ¿no? Y que, bueno, se llama Néstor Beltrame, el nuevo presidente, que es de la Liga Río Tercerense de fútbol, y que, bueno, lleva adelante bueno, lo que tiene que ver con la administración de la federación, con bueno, todas las los clubes que la componen. Daniel, si te parece, lo escuchamos, a ver qué decía ahí a la prensa el presidente de la Federación Cordobesa. Ya hemos tenido la primera reunión y a su vez hemos estado ya haciendo algunas gestiones, desde concretas reuniones con la Agencia de Córdoba de Deporte. Hemos tenido ya reuniones con el presidente de la Lotería Provincia de Córdoba, con David Urreta, por el armado de un torneo que queremos armar, el torneo denominado Copa Córdoba. Englobaría a las 18 ligas que conforma Federación Cordobesa de Fútbol. Luego sumaríamos tres que están en el Federal A: Atenas, Argentino de Monte Maíz y San Francisco. Luego sumaríamos a los dos de la B Nacional, Estudiantes de Río Cuarto y Racing de Córdoba, para luego en la etapa final sumar a Instituto Belgrano y Talleres junto al campeón provincial de equipos de primera división, que es el Bel de Bellevue. Pero también tuvimos reunido con la gente de loterías, psicólogo, con quienes manejan la parte de todo este marketing, quienes manejan también que es las redes y demás, por el tema que creemos y creo personalmente que es gravísimo, como son las apuestas clandestinas. La verdad que un reconocimiento, un agradecimiento a las autoridades de lotería, porque nos dedicaron casi 2 horas de trabajo para ver cómo podemos coartar este flagelo. Realmente es algo que está, no lo estamos viendo, pero está, y creo que esto puede llevar a terminar nuestro fútbol. Bueno, ahí lo teníamos al presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol, a Néstor Beltrame. Hablando en primer término lo de la última reunión, que tuvo que ver con la Copa Córdoba, y el otro tema que estuvieron, se van a meter de lleno, teniendo en cuenta que debe ser por la proliferación de PRODES que han habido. Cuando decimos de PRODES, tiene que ver justamente con lo que bueno se suele hacer en algunas localidades, ¿no? Que la lotería básicamente no tiene incumbencia en esos lugares, ¿no? Así que esos son dos puntos que había ahí, nos contaba Beltrame. Bueno, sobre esto entonces, ahí lo que decía Dani, Beltrame, tiene que ver con que va a estar la Copa Córdoba, la van a componer con las 18 ligas provinciales de toda la provincia, los 3 del federal, ¿no? Dentro de eso incluye ahí a Argentino de Monte Maíz, y después los 3 equipos de primera. Hasta ahí que la cosa es bastante, bastante grosa, ¿no? ¿Cómo será? Si seguramente cuando se pase de fase, seguramente algún premio habrá, como en la Copa Argentina, que alguien que la auspicie. Va a haber una presentación de parte de la comisión directiva de la Liga de Canales de lo que va a ser la eliminatoria o ya parte de la Copa Córdoba, porque se va a jugar, los 12 clubes de la liga van a participar, la van a jugar, va a ser tipo eliminatorio. ¿Los clásicos van a ser? Y puede ser una gran posibilidad. Uh-huh. De que sea la primera fase. O sea que se juega. Pero digo, no me quiero adelantar, porque esto no lo quiero presentar yo, sino que lo presente el presidente de la liga y su comisión directiva, ¿no? Pero. ¿Y se sabe cuándo esto? Bueno, ¿cuándo largan? ¿Cómo? ¿Cuándo se largaría esto? Porque esto se va a hacer etapa. Sí, una fecha tentativa es en agosto. Ah, ahora, no más. Agosto sería la eliminatoria para nosotros. Y bueno, también esta copa tendría, yo calculo, también lo tendremos que ver bien, porque después ya en noviembre más o menos se viene el torneo federal, que hay equipos de ligas que nos van a representar, ¿no? Porque la Liga de Canals tiene una plaza, se ganó una plaza para el torneo federal y parece aparentemente la usaría uno de los clubes a esa plaza para jugar el torneo federal. Así que eso me parece que hasta la Copa Córdoba tendría que estar terminando antes, por las dudas de que, bueno, uno de los equipos que llegue a la final sea también el que represente al torneo federal. Uh-huh. O sea que la Copa Córdoba estaría comenzando mitad, finales de agosto, pongámosle, estamos todos en hipótesis, se jugaría los días miércoles, algo de lo que sé, podrían ser los clásicos de cada localidad, y no sé si están todos obligados a hacerlo, porque esto tiene que ver con que a lo mejor hay alguno que no tiene un plantel largo para jugar entre semana, ¿no? Porque va a tener que cumplir con los compromisos del fin de semana. Claro, esto sería como la Copa Argentina en el fútbol mayor. Bueno, primero empezaría en esta liga, por lo menos, los 12 clubes están de acuerdo, y empezaría con unas eliminatorias jugarse los miércoles. Bien, y sería solamente primera división, por supuesto. Uno entiende de que cuál es el aliciente que tendría para los clubes. Lo primero es decir, mirá, no tenemos guita, no, apenas podemos pagarle los viáticos a los jugadores y no me van a quedar plata ni para ir a la Carlota. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, la provincia estaría cubriendo, a través de la provincia, ¿no? Se estarían cubriendo los policías y los jueces, tengo entendido. Eso sería una de las posibilidades, ¿no? Que sea tentador para que los clubes lleguen. Y seguramente habría algo de guita a partir de la segunda instancia, pero todavía no se sabe cuánta guita. Claro, eso habría que verlo. Estaría bueno hablar alguna vez más con el presidente de la liga, por supuesto, y con el presidente de la federación también, ¿no? Cuando ya esté más avanzado esto. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con esta categoría de copa, estaremos atentos, por supuesto, y viendo a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y cuándo estaría comenzando, por supuesto. Bueno, tienen que enterarse por acá. Cuando haya una fecha cierta de comienzo, yo creo que esperemos que la noche acompañen también, así acompaña el público, cuando haya una fecha cierta. Yo creo que después de que se termine el torneo de la liga, ya va a venir la presentación de este torneo. Sí, de nuevo, yo lo que... Primero, esto lo hablamos con Di Benedetto, a veces nota que hemos hecho con José Luis Di Benedetto, el ex presidente de la federación, que, bueno, estaban en planes, ya hace, creo que al primer, segundo año de su gestión, ya estaba hablando de esto, y que estaba ahí en carpeta, pero que nunca se le daba inicio, vino la pandemia, etcétera, etcétera, y bueno, ahí quedó en los cajones, por eso... reitero, siempre me gusta hacer los paralelos con provincias que son muy similares, ¿no? Como Santa Fe, y que tiene ya hace bastante tiempo este torneo, este certamen provincial, y que incluye no solo al fútbol, sino también al básquetbol. Bueno, falta dar el puntapié inicial, nada más. Claro, bueno, pero ya está. Ya está, ¿eh? Nos quedamos conforme todos ahora. ya está próxima la fecha. Uno imagina que ahí nomás, después de finalizado el torneo, se vendrá entonces el lanzamiento en cada una de las ligas de este torneo y viendo cómo va a ser el fixture, ¿no? Porque debe ser un fixture bastante grandote. 18 ligas. Bueno, tenemos una cantidad importante de equipos, ¿no? Claro, hay que ver cuántos representantes, no sé si será uno por liga, la Liga de Canal tiene un representante, quizás la liga más grande tenga alguno más. Claro, claro. Bueno, habrá que ir viendo. Son todo especulaciones por ahora. Sí, por ahora es todo eso. Bueno, yo creo que lo mejor saldría de ahí, ¿no? Que se haga un miércoles jugarían, si es como se habla, que serían los clásicos, el que clasifica, el clásico de Arias se medirá por cercanía con el de Ledesma, los de Canal con los del sur o la Carlota, etcétera. Bueno, por ahí capaz que con los del sur y lo de Alejandro con lo de la Carlota, y así se irían armando las llaves para después tener uno por cada liga, pero me parece que sería medio larguito eso, si es que sería todos los miércoles. Bueno, está ahí, está la pelota picando, ¿no? No vamos a meter así más es, que pero eso. Más o menos así como vos decís, es. ¿No? Lo que por ahora es una clasificación para que uno de la liga nos represente. Bien, cuento dos o tres cositas del básquetbol, porque en la reunión del día lunes se determinó lo que tiene que ver con el campeonato clausura, que todavía no tiene el nombre, eso seguramente la semana que viene va a quedar impreso. Recordemos, el campeón de la apertura fue Sporting de la Bulaya, el subcampeón Pabellón, y se ha bajado Sporting de la Bulaya debido a que traía cuatro refuerzos de Córdoba y bueno, era imposible sostenerlo económicamente, así que van a optar por ver si en el campeonato apertura del año que viene, con los locales y alguno más, ya pueden hacer frente a ese campeonato. Por lo tanto, va a tener el clausura de primera división masculino a seis equipos, que son Newbery de, que ha quedado lejos, ¿no? Newbery de Rufino, Pabellón de Alejandro, Jorge Ros de la Carlota, Atenas de Ucacha, Argentino de Montemaíz y Belgrano Juniors de aquí de Arias. Esos serán lo que no quedó, van a ser cinco fechas, se va a estar comenzando el 3 aproximadamente de agosto, y lo que no quedó definido, eso se va a resolver porque se pasó en cuarto intermedio, el próximo lunes o barra martes se estará definiendo el playoff, el playoff cómo va a ser, teniendo en cuenta que son menos partidos, hay bueno varias propuestas que ahí se están esbozando, eso ahí se conocerá cómo se define, seguramente la final va a ser a 3, también está la propuesta por allí de que la semi sea a 3 partidos. La otra que también respecta al básquet de la ProSur, dicen que el campeonato clausura bueno, va a tener un recupero de fechas adeudadas por parte de las formativas U13 y U15, prácticamente, bueno, son Belgrano, Canalense, Pabellón, Central Argentino, bueno, son clubes que adeudan partidos, y luego de eso habrá continuidad del campeonato 2025, ya que no hubo Final Four en la primera mitad, así que se va a estar definiendo posiblemente un sistema de copas, eso vamos a tener también noticias posiblemente la semana próxima. Así que, bueno, las categorías del básquet van a estar comenzando y después estaremos dando cuenta de lo que es el mini básquet, que son los más chiquititos, el día que van a estar ya picando la pelota naranja. Dani, ¿tenés algún otro datito ahí para compartir? Sí. Acá me preguntaban, ¿no? Una vez que llegaron Sarmiento y Libertad, Libertad-Sarmiento a las finales, me preguntaba, dice, ¿son Sarmiento y Libertad los equipos que más veces jugaron finales, no? Porque uno está acostumbrado últimamente a verlos habitualmente en finales. Sí, Y me tomé el trabajo de contar las finales que llegaron cada equipo. Ajá. En los últimos tiempos, si te parece. Vamos con ella. Esto arrancó ya por él. 40 y pico, 50 y pico, ¿no? La liga. Sí, no, pero contemos los últimos 45 años que lo vivimos nosotros. Que es lo nuestro. Pero dale, bueno. Dale. Si lo tomamos en esta década, la década del 20, los que más finales jugaron son Libertad y Sarmiento de Polo Italiano, que jugaron 3 finales cada uno. Central Argentino también jugó 3 finales, pero dos de la liga y una de provincial. Ajá. Y Sarmiento Ledesma es la segunda final en esta década. Si lo tomamos en los últimos 15 años, el que más finales jugó es Jorge Ros de la Carlota, que jugó 7 finales de liga y 3 de provincial. También jugaron 7 finales de liga Pabellón Argentino, Central Argentino y Libertad. Bueno, Sarmiento jugó 5 finales de liga en los últimos 15 años y una de provincial. Si tomamos el siglo este, los que más finales jugaron, Jorge Ross, jugó 12 finales de Liga. Ajá. Y 3 de Provincial, Jorge Ross, en este siglo. Sarmiento y Libertad jugaron 10 finales de Liga cada uno, y los dos también jugaron una final de Provincial. Y si vamos al tiempo que nosotros hace que venimos viendo fútbol, sí, de allá del 80, del 80 más o menos, decimos que el que más finales jugó es Jorge Ross de la Carlota, 16 de Liga y las 3 de Provincial, de las cuales ganó 5 de Ligas y 3 del Provincial. Sarmiento también jugó 16 finales de Liga más 1 de Provincial, de los cuales ganó 9 títulos de Liga. Y bueno, después viene ahí Libertad, que jugó 13 de finales de Liga y una de Provincial, pero ganó 6 de todas esas finales. Y Central Argentino jugó 12 finales de Liga en los últimos 45 años y una de Provincial, de las cuales ganó 5 de Ligas y una de Provincial. El dato llamativo es que Pabellón en estos años jugó 9 finales y ganó 8. Ah, mira. Que casi que tiene mejor porcentaje. Mira vos. Claro, porque yo te iba a decir eso. Vos estabas nombrando a Jorge Ross y claro, tiene los 3 títulos del Provincial, los tiene. Y también, y yo creo que en eso que vos venís contando, las 3 finales, o sea que son tiene el 100% de si jugó 3 finales, las ganó las 3. O tiene en el Provincial, sí, y justamente con Gustavo Salazar, que vuelve a la dirección técnica, ¿no? Gustavo Salazar llegó a Jorge Ross en 2010, en el cual ganó el Provincial y llegó a la final. Perdió un solo partido en todo 2010. Ganó el Provincial invicto y perdió frente a Central Argentino el último partido del campeonato, ¿no? Que perdió la final. Después, en 2011, ganó el torneo Apertura y ganó el Clausura, en ambos ganándole la final a Central Argentino, y que se coronó, no hubo una final porque las dos la ganó Jorge Ross, entonces se coronó campeón. En 2012 ganó el Provincial y lo volvió a repetir en 2013 al Provincial. Y después también fue el técnico de la incursión de Jorge Ross en el Argentino B. Uh-huh. Y en la Copa Argentina, ¿no? Y bueno, ahora vuelve a su segunda etapa también Gustavo Salazar en Jorge Ross. Un hombre que viene de Central Argentino, de hecho lo desvincularon el año pasado, o se fue de Central, donde agarró allí Eugenio Blanco, ¿no? Claro, como jugador él surgió en Central Argentino, de ahí se fue a Vélez a jugar en Primera División de joven. Exacto. Después, como técnico, tuvo 4 etapas, creo que, en Central Argentino, ¿no? Una fue esa época que Central Argentino, que no hubo fútbol acá en la Liga, y Central Argentino y Pabellón se fueron a la Liga de Río Cuarto, ¿te acordás? Sí, que sí. Fue técnico de Central Argentino. Después, en 2004, cuando pierde las semifinales con Canalense, él fue el técnico de Central Argentino. Volvió en el 2016, cuando pierde la final con Sarmiento, él era técnico de Central Argentino, y en esta temporada, bueno, que dirigió el Clausura pasado y la Apertura este, fue la 4ta etapa en Central Argentino, que él fue campeón en Jorge Ross, fue campeón en Atlético Pascanas, fue campeón en Matienzo de Montevideo. Pero el equipo que lo vio nacer no puede romper la pared, como dijo Di María, y poder salir campeón con Central, ¿no? En las etapas que tuvo. Sí, es cierto, lo tiene, no tiene la pólvora mojada ahí Salazar con Central Argentino. Y bueno, ahora entonces ya en lo que respecta en este campeonato, en Canals, en Canals Libertad está jugando la final próximo domingo, entonces, ¿alguna baja tienen los equipos? ¿Estuviste chequeando eso por amarilla o algo por el estilo? ¿O estarían los mismos que estuvieron? Estarían los mismos, los mismos protagonistas. Puede haber algunas altas en Sarmiento, pero para el banco de suplentes, no para el equipo titular. Claro. En Sarmiento de los jugadores lesionados. Bueno, si es por los jugadores están, ¿no? Por si infiltran y están. pero bueno, hay que ver también lo que decide el cuerpo técnico. Sí, Sarmiento debe querer que, bueno, el domingo se cierre esta etapa, por supuesto buscará gritar campeón y pegar una estrella más en su vitrina, pero yo creo que va a querer tener un descanso de 15 días para no solo recuperar jugadores, sino porque le va a hacer falta, ¿no? Uno imagina que hasta el inicio del campeonato pueden hasta haberse demorado, ¿no? Los dos equipos que van a estar jugando hasta ahora. Esa es mi impresión. No sé qué va a pasar. La idea de la liga es empezarlo rápido porque después la fecha ya llega muy encima en diciembre. Claro, porque como que después va a hacer falta jugar algún miércoles, quizás. Tengamos en cuenta que va a haber un fin de semana de elecciones que no se puede jugar y la fecha no están muy holgados. Claro, ahí yo hasta estimo, ha pasado que se ha jugado algún sábado, algo por el estilo, pero también dependerá si la policía va a permitir, si bien son elecciones nacionales, la policía provincial prácticamente no tiene incumbencia ahí, a lo mejor se puede dar. Así que, y la otra es que a lo mejor en octubre ya se puede jugar de noche, pero claro, no debe ser fácil jugar después de las 8, ¿no? Cuando el clima sea un poco más benigno, sí. Pero bueno, habrá que ver. Por ahora la idea es empezarlo el 27 sí o sí. Bien, bien. Más allá de que si campeonato se termina ahora el 13 o el 20. Bueno, entonces, lo último para repaso, Belgrano cambió técnico, ha habido algún otro, en Jorge Ross, que asumió Salazar, y había alguien, ¿la Cecira? ¿Puede ser? ¿O no? No, la Cecira se mantiene Nelson Córdoba trabajando. Bien, perfecto. Bueno, Daniel. Y recordamos, un partido amistoso, los Andes le ganó 2-0 a el Área Fútbol Club con goles de Francis Gómez y Felipe Brito. Las dos caras que presentó se presentaron con goles en los Andes. Bueno, repetirá el ritual los Andes, ¿no? Teniendo en cuenta que así empezó, si bien tuvo primero un amistoso con Gull, con Newbery de Gull, después lo hizo con el Arias y ya creo que ya ahí arrancó el torneo en el Apertura y volviendo después de 12 años. Así que, bueno, Dani, abrazo. Abrazo grande para todos, nos reencontramos el viernes.